Las leyes de reforma. Cuenta la historia que en una ocasión Benito Juárez estaba muy preocupado porque, aparte de las problemáticas económicas por las que pasaba el país, los problemas sociales cada vez eran más fuertes. En una ocasión estaba ventaneando desde el castillo de Chapultepec cuando observó una discusión que lo impactó. ¿Y a ti? ¿Quién te dijo que ese chilpayate es mío? Puede ser de cualquier hombre, así que no me vengas a colgar milagritos, Santa Gracia. Pero Jacinto, tú no puedes hacerme esto, yo te amo. Te juro que ese chilpayate es tuyo. Pues ya te molaste, porque no hay forma de obligarme a que responda. Jacinto se fue caminando y Altagracia se quedó llorando sentada en una banca. Esto preocupó a Juárez y se quedó pensando en qué hacer. De pronto entró corriendo su ama de llaves llamada Clotilde, quien de forma penosa se acercó a él y le dijo: Señor, disculpa la intromisión, pero quisiera saber si le podría adelantar algo de dinerito de mi semana. Lo que pasa es que se murió mi tata y no tengo dinero para poder pagarle al padrecito de mi iglesia. Le debo la misa, las flores, las oraciones extras, el café y una cama para la nueva arquidiócesis que está haciendo. Juárez le contestó: ¿Todo eso te pide el cura? ¿Y por qué? Porque dice que si no se lo doy, mi tata está en el infierno. Pero qué tontería es esa. Eso no puede ser cierto. Es lo que usted dice porque como tiene dinero para pagar porque sus mascotas sean enterradas. Claro que no. Te repito, eso es una tontería. Pero bueno, si esas son tus concepciones, no puedo cambiártelas. Así que yo pagaré todo el entierro. Gracias, mi patroncito. Yo sabía que usted no me iba a abandonar. Juárez ahora tenía dos problemáticas en qué pensar. ¿Qué hacer para que los padres se vieran obligados a reconocer a sus hijos? ¿Cómo hacer que la iglesia no tuviera tanto poder? De pronto le avisaron que debía irse del castillo porque había una revuelta en su contra. Así que viajó a Veracruz. En el camino pensó en que debía redactar unas leyes que acabaran con el poder de la iglesia. Conversando con su esposa, esta le propuso hacer un documento en el que se indicaran quiénes eran los padres del niño. A lo que su esposa también le comentó: ¿Qué te parece si se pone el primer apellido de la mamá y después del papá? Juárez respondió: mejor primero el del papá, porque el hombre es quien lleva las riendas de la casa. Su esposa le dio toda la razón, pero ¿y dónde sería ese documento? En la iglesia no. Su esposa le dio la opción de que se hiciera mejor en una oficina, así se le quitaría el poder a la iglesia. Y así fue que cuando llegara a Veracruz, Juárez promulgó las leyes de reforma, donde dentro de las acciones separó la iglesia del Estado y se creó el primer registro civil en el puerto de Veracruz. ¿Y tú? ¿Cuáles crees que hayan sido las causas de la implementación de las leyes de reforma? ¿En verdad fueron una necesidad o un capricho de Benito Juárez? ¿Por qué decide poner primero el apellido paterno y después el materno? Te invito a que en equipo redactes una breve narración en donde expongas tus opiniones al respecto, las graves y las presentes, a tu grupo.